Recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Aquí estoy, Cintia. Buen día para vos, para Juan y para todo el equipo y la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, Maurito. Buen día. Bueno, me alegro que anden bien. Bueno, ¿vos por dónde? Bueno, estoy en este momento frente a la Escuela 27 del barrio Butaló, porque aquí cerca, muy cerquita de este lugar, a la calle Telén, el fin de semana nos enterábamos de un ataque de un perro raza pitbull a un pibe de 6 años. El papá de ese nene está en este momento en la escuela pidiendo, entregando un certificado porque por lo menos por un mes este niño que fue atacado por este perro no va a poder venir a la escuela. Pero durante todo el fin de semana la familia de este niño estuvo deambulando de aquí para allá con un nene accidentado, y accidentado bastante grave. Aunque nos dijo Marcos López, que es el papá de este niño, no tiene que ser intervenido quirúrgicamente, y esto es una buena noticia para un pibe de 6 años que está en la casa de aquí para allá, no va a poder ir a la escuela, y con un ataque en la pierna de un perro pitbull. Desde la familia están pidiendo que lo sacrifiquen al perro, que por ahora no se sabe dónde está, porque los dueños, o en este caso la dueña del perro que atacó al niño, supuestamente se lo llevó a un campo, a un lugar lejos del barrio donde atacó a este niño. La familia habló con nosotros, en este caso Marcos López, y nos contaba la situación, pero también algunos detalles de lo que pasó el viernes al mediodía cuando este perro atacó a su hijo. Había, mi hijo, no sé, ahí está acostado, se levanta, lo tenemos que llevar a UPA al baño, está bien, pero bueno, ahí tiene un largo camino. Uh-huh. Y estos últimos días, estando con mis sueros, con la mi suegra, con mis cuñadas, bueno, apoyándolo al nene, para que esté bien, que no esté mal, no se descaiga, está bien, ahora esperar que se recupere para que vuelva otra vez a la escuela y que vuelva a jugar con su compañero. ¿Tienen que operarlo a tu nene? Hasta ahora no lo dijeron, hasta ahora viene bien, que la herida está bien, lo vio el traumatólogo, que el nene está bien, la herida lo tiene bien, pero bueno, tiene un camino largo, era una herida bastante importante. ¿Cómo fue todo, Marcos? Nosotros el día viernes, yo como corto pasto me dedico a hacer la jardinería, y estaba en lo de mi ser, me llama una señora que vaya a ver un terreno para cortar. Y yo fui como dos veces, estaba indeciso para cobrarle. Y agarré y le dije a mi cuñado que me acompañe en la camioneta. Y me acompañó y de paso llevábamos a los nenes a pasear un ratito. Y bueno, le íbamos bajado para ver el terreno, para ver cuánto le dejamos cobrar. Y de nada, apareció un perro. Apareció el perro este y... Amor, lo atacó a mi nene, el primero que encontró fue al nene mío, y bueno, lo mordió del pie y lo zamarreaba y no soltaba hasta que mi cuñado, tiene un poco más fuerza que yo, lo agarró del cogote al perro, lo bolsó con los brazos, soltó al perro y bueno, ahí soltó el perro, si no... ¿Y en ese momento los dueños aparecieron? Estaba la dueña al frente del perro, pero dice que sí. No hizo nada, porque los terminó separando mi cuñado y más los vecinos que andaban ahí, que toda la gente de la separación. Y cuando se para, los suelta el perro de mi nene, casi me agarra el chiquito, el más chiquito de 1 año y medio. Que agradece que no lo agarró, porque lo agarró un vecino ahí, lo agarró UPA, pero sí, no sé qué pasa. ¿Y ahora qué pasa con el perro? ¿Dónde está? Supuestamente... que se dice que, o dijeron que el perro se fue, lo llevaron. Apenas vino la policía, se fue la policía, al perro lo cargaron y se lo llevaron. Nos dicen un campo, pues no sabemos dónde está. ¿Y ustedes qué están pidiendo que hagan con ese perro? Que lo maten. Que lo maten. Porque un perro que muerde una vez puede morder 2 veces. Ya los mismos vecinos dijeron que tenían problemas ya con ese perro. O sea, no es la primera vez que mordería. No es la primera vez. Yo he tenido perros. Pilbo, me he criado con perro. Al perro lo tenés que llevar a pasear, lo tenés que atender, que tenga otro. Pero no hicieron eso porque el perro se convierte en malo y muere a cualquiera. ¿La familia dueña del perro se acercó a ustedes? Sí, se acercó el día viernes, cuando le dieron el alta al nene del hospital, a pedirle perdón nada más, lo único que hicieron nada más. Se pusieron a disposición, pero nosotros no queríamos nada, porque estábamos enojados. Nosotros lo rebuscamos como pueda, pero bueno, el nene tiene su largo recuperación. Bueno, una larga recuperación que va a tener que faltar al colegio por un mes, pero desde la escuela, por lo menos eso es lo que nos dijo el papá Marcos, que ya le aseguraron que durante todo este mes, que este niño va a estar en recuperación después de la mordida del perro, le van a poder dar clases virtuales, y en el caso de no poseer los medios digitales para poder tener las clases, les van a llevar las fotocopias a su casa para que el niño pueda seguir con las clases más o menos normales. El fin de semana el intendente estuvo en una actividad en el barrio Esperanza con algunos servicios que presta la municipalidad, entre esos también los servicios que prestan la dirección de zoonosis, y la familia se acercó hasta el intendente Luciano Di Napoli y les entregó una carta pidiéndoles que se cumpla la ordenanza sobre los perros callejeros, pero sobre todo los perros que andan en la calle sin bozal y sin correa. Así que la familia no solamente está reclamando por que sacrifiquen al perro, en este caso lo tiene que hacer un privado, sino que también están solicitando a la municipalidad que se pueda cumplir esa ordenanza, y los perros que van a salir afuera o tienen la peligrosidad de andar afuera en la calle, anden con bozal para que no pase otra vez esto. Perdón, Mauro, me agarró tos, pero pensaba en esto, en que lo, digamos, en este sentido, la única prevención para estos casos es la tenencia responsable de un animal. Es eso, exactamente. O sea, ¿no? De la raza que sea, sí, el sea. Perro, ¿no? Hay que tener los animales del modo más responsable posible, y si sabemos que no se llevan bien con las infancias, porque muchas veces hay perros que están más predispuestos o menos predispuestos para y digo perros, no razas. Perros, no razas. Sí, en general. Que están más predispuestos o menos predispuestos para convivir, incluso con otros animales a veces. O yo tengo perro, gato, todo junto y no hay ningún drama, pero sabemos que hay algunos otros animales que no les gusta estar conviviendo. Y entonces ahí es donde hay que tomar decisiones de cómo se lleva adelante esa crianza. Es una vida la que vos estás criando. Bueno, sí, para prevenir estas cosas que pueden ser realmente muy graves. Sí, y estos ataques habitualmente son graves, son furiosos los ataques de algunas razas de perro, y también tener la tranquilidad de cualquiera que ande con sus hijos o sus hijas en la calle, que ningún perro le va a salir de así de la nada y los va a morder. Toda esta situación llevó a que este propio padre, Marcos López, agarrara el trabajo de cortar el pasto justo frente a la casa donde salió el perro y mordió a su hijo. Así que en estos días también tiene que pasar por esos lugares para ir a trabajar. El perro que atacó a su hijo no está en la casa de donde salió a atacarlo. Eso tiene esa tranquilidad. Pero también están pidiendo la actuación de zoonosis para saber si ese perro hay que sacrificarlo o no. Pero también están pidiendo que tengan, como vos decís, Cintia, más responsabilidades las personas que tienen perros, y sobre todo algunos perros de razas peligrosas. Gracias, Maurito. Nos reencontramos. Hasta luego.